El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Así es, muy buenos días, comenzando lo que es la segunda semana del mes de agosto con Manu Japón en la realización. Desde ahora mismo, arrancando en este instante y hasta las 7 en punto de la mañana. Hoy es lunes 9 de agosto, es el 277º día del año en el calendario gregoriano. Todavía queda bastante tiempo, quedan unos cuantos días para concluir este verano y lo que resta para llegar a Nochevieja, que son 144 días exactamente. Temperaturas de este momento en Andalucía, a esta hora tenemos, por ejemplo, 18 grados en la ronda este de Huelva, 20 grados en Écija, en la provincia de Sevilla, y 20,4 grados exactamente en Estepona, en la Costa del Sol. Tenemos el sol que saldrá a las 7 de la mañana y 12 minutos, se pondrá a las 9 y 21. Eso quiere decir que tendremos 14 horas, 9 minutos y 25 segundos horas de sol en esta jornada. Y les contamos lo que sucedió tal día como hoy, un día semejante al de hoy hace años. Por ejemplo, el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos detonan en Nagasaki la segunda bomba atómica, la llamada Fat Man, contra la población civil en la historia. El 9 de agosto de 1986, la banda Queen celebra su último concierto ante 120.000 personas con sus miembros originales en Knebworth, el parque más grande de Inglaterra. Freddie Mercury, el líder y el vocalista, moriría en 1991. El 9 de agosto de 1936 nace el periodista y presentador de televisión española José Luis Uribarri en Ávila. Uno de sus mayores éxitos profesionales fue el programa musical Aplauso, que dirigió desde 1973 a 1981. También su recuerdo está inevitablemente ligado al Festival de Eurovisión. Bueno, dio en la diana, porque a mí una de mis pasiones de toda la vida, junto a la música, ha sido también el cine. Y desde muy niño, en aquellos cines españoles de programa doble, yo no salía de las salas de exhibición. Y por mi edad, conozco la trayectoria de la mayoría de los grandes actores de la cinematografía nacional. Tienen ustedes 170 millones de discos vendidos por Whitney Houston. Nacía un 9 de agosto en Newmark, Nueva Jersey. Hoy hubiese cumplido los 58 años de no haber muerto en Beverly Hills, en California. Cantante y actriz, ha sido la intérprete quizá más galardonada de todos los tiempos, con 2 Emmy, 6 premios Grammy y 30 Billboard Music Awards. En total, más de 400 premios de diversa procedencia. Every Woman con Whitney Houston, por cierto, una porción de una de las películas que protagonizó, El guardaespaldas, que probablemente recuerdan bien. Hoy, lunes 9 de agosto, la Iglesia Católica homenajea en su santoral a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuyo nombre real fue Edith Stein. De origen judío, estudió filosofía y fue alumna del alemán Edmund Husserl. En 1921 se convertía al catolicismo y comenzó a realizar conferencias sobre mujer y pedagogía. Qué bien suena esta hora de la mañana, Whitney Houston. Esta es la ficha del día que estamos comentando. Ahora les contamos la actualidad de la jornada, empezando semana. Estas son las noticias que deben conocer. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Les Les contamos que casi el 70% de la población andaluza mayor de 12 años está ya inmunizada, es decir, 7 de cada 10 personas que forman parte de la población diana de la vacuna contra la COVID han completado el proceso de vacunación. Además, el del 80% han recibido al menos una primera dosis. Esto cuando hoy se espera que lleguen a Andalucía casi 700.000 dosis más de Pfizer y de Moderna, con las que se pretende acelerar la vacunación de los más jóvenes. De momento no se ha decidido vacunar a los menores de 12 años, ni hay tampoco consenso científico sobre su conveniencia. Tampoco está claro qué va a pasar con la tercera dosis de la vacuna. Algunos países han decidido administrarla a la población más vulnerable. La Organización Mundial de la Salud ha pedido que se aplace esa tercera dosis y se avance la vacunación en los países en desarrollo. En España, Fernando Simón admitía que de momento no se ha tomado ninguna decisión. Es verdad que la opción de una tercera vacuna para las personas que lo han recibido está sobre la mesa, que es una de las cosas que tendremos que decidir en las próximas semanas. No estoy hablando ya de muchos meses, sino de pocas semanas. Habrá que tomar decisiones en las próximas semanas, pero habrá que hacerlo valorando la información. La información no es vamos a poner una tercera dosis porque queremos, vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos y epidemiológicos de las investigaciones nos dicen que es necesario ponerla. Sin embargo, la Comunidad de Madrid acaba de poner este asunto sobre la mesa. Su consejero de la presidencia, Enrique López, dice que piensan en esta tercera dosis para la población inmunodeprimida y critica que el gobierno no tenga ya un protocolo nacional. Nuestras autoridades sanitarias sí que están planteándose y exigiendo que haya una tercera dosis para aquella parte de la población inmunodeprimida. Pero eso lo tiene que tener la autoridad sanitaria a nivel nacional, que es lo que tiene que hacer, coordinar y no estorbar y descoordinar. Se está convirtiendo en un clásico. Sepan que hoy, 9 de agosto, pagaremos el precio de la luz más caro conocido hasta ahora en España. De media, alcanzará los 106,74 € la hora en el mercado mayorista. El pico más alto será de 10 a 11 de la noche cuando superará los 114 €. El más bajo de 5 a 6 de la tarde. Y el precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 24% de la factura final que paga el consumidor acogido a la tarifa regulada. En total, unos 10 millones de consumidores en España. Estos precios responden al precio del gas y al coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono. Inquietud también por la bajada de las reservas de agua. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están a poco más de un tercio de su capacidad. El suministro humano está garantizado a 2 años. Sin embargo, para el regadío hay 540 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Páez, reconoce que el año agrícola va a ser complicado. En fase de alerta. Está previsto que pasemos a fase de emergencia aproximadamente a finales de septiembre, primero de octubre, es decir, coincidiendo con el final de la campaña de regadío. Y para activar este decreto especial de sequía hace falta 2 meses consecutivos en estado de emergencia. Acabados los Juegos Olímpicos, llega el momento del balance. España cosecha 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, que le llevan al 22º puesto del medallero. Los deportistas andaluces no han salido mal parados en estos Juegos, con el oro de la cordobesa Fátima Gálvez en tiro olímpico, la plata del malagueño Damián Quintero en karate y de los sevillanos Daniel Ceballos y Juan Miranda y el gaditano Brian Hill en fútbol. Finalmente, el granadino David Valero ha sido bronce en ciclismo. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Disfruta del verano, este año sí. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Actualidad, información, compañía, diversión. Toda Andalucía contigo en tu radio. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, ya saben todos ustedes que son parte vital, fundamental, nuestra razón de ser cada amanecer en Andalucía, o casi rozando ese amanecer. 670-940-200, los WhatsApp deben enviarlos, de audio naturalmente, a ese número. No tarden en hacerlo, los estamos esperando a todos. Frankie Goes to Hollywood con Welcome to the Pleasure Dome. Poco más de 64 minutos de música elaborada en el Reino Unido con un grupo nacido en Liverpool que tomó su nombre del titular de un periódico norteamericano que hablaba de Frank Sinatra. El disco sin duda será recordado eternamente por el obsceno Relax y el trasfondo de la Guerra Fría reflejado en Two Tribes, los dos temas consagrados de una producción que contenía cuatro versiones y cortes hablados entre pista y pista bajo la producción de un sabio, Trevor Horn, sin duda uno de los mejores ingenieros de sonido de los 80. Por cierto, magnífica la versión del clásico de Burt Bacharach, Do You Know the Way to San Jose? ¿Conoces el camino a San José? Frankie Goes to Hollywood, una porción de Welcome to the Pleasure Dome. You can believe me in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Turn into dust and blow away, and there you are without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Whoa, whoa, whoa. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Whoa, whoa. Bellísima, desde luego. ¿Conoces el camino a San José de Burt Bacharach, una superestrella que además supo confeccionar muy buenas canciones? Muchos de ellos, muchos de esos grandes éxitos interpretados, por ejemplo este, por Dionne Warwick. Por cierto, familia de Whitney Houston, que antes estábamos recordando con motivo del día de su nacimiento, que es precisamente hoy. Hoy sería, hubiese sido su cumpleaños. Además, con grandes colaboraciones que Burt Bacharach ha ido defendiendo a través de tantos años como músico de primera línea, junto a Perry Como, a los Carpenters, a Bobby Gentry, Tom Jones, y canciones como esta o aquel inolvidable These Guys in Love With You, ese chico enamorado de ti, I'll Never Fall In Love Again, nunca me enamoraré, que corresponde al año 1968, o ese gran obra, esa gran canción que fue Raindrops Keep Falling On My Head, que se publicaba pues en 1969. Burt Bacharach, un hombre impresionante dentro de la música norteamericana. Las 5:15, ahí estamos. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. En esta fecha se conmemora la primera reunión que se celebró, el grupo de trabajo lo hizo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención en Discriminaciones y Protección de las Minorías, cuando era 1982. Y ahora vamos con Carmen. Carmen es una agricultora de Puente Genil, en Córdoba, dedicada a la horticultura extensiva desde hace ya generaciones. Una familia entregada a la tierra, especializados en el cultivo del ajo, por ejemplo, entre otros más. Carmen estuvo con nosotros a mediados del mes de noviembre junto a Charo Padilla. Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Charo. Carmen, usted está en Puente Genil, ¿no? Sí, sí. Córdoba, sí. Vale. Cuéntale a la audiencia, Carmen, ¿a usted a qué se dedica? Bueno, pues yo soy agricultora, soy productora de ajo morado, de espárrago verde, de patata, bueno, vamos, lo que viene siendo dedicarse a la horticultura en extensivo. Es que me cuesta trabajo contactar con mujeres a esta hora de la noche y menos que se dediquen a la agricultura. Mira que hay mujeres, ¿eh? Sí, a verla, las hay, las otra cosa es encontrarlas, pero estamos. ¿Cómo llega Carmen a este mundo de la agricultura? Bueno, yo es que lo he mamado desde pequeña, porque mi madre y mi padre pues son agricultores, mis abuelos también se han dedicado a la agricultura y a la ganadería, y bueno, desde que tenemos conocimiento, siempre la familia ha estado vinculada al mundo de en la agricultura. Entonces, claro, pues desde pequeña pues yo acompañé a mis padres en el campo. Entonces, desde que yo tengo recuerdos de mi infancia, siempre ha estado ese vínculo ahí con la tierra, ¿no? Pero te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar, porque es un trabajo duro y sacrificado. Y también, ¿por qué no vamos a decir la verdad, no? También es con, se vive con incertidumbre. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos al mundo de la producción del ajo, sembramos el ajo, estamos 9 meses cuidando de ese producto y no sabes, cuando llega la hora de la recolección, no sabes a cómo te van a pagar el precio del ajo, ¿no? No sabes cuánto vale ese fruto, ¿no? Que ha estado tantos meses criándolo, cuidándolo con cariño y mimándolo. Cuando llega la hora de la recolección no sabes el precio que va a tener tu producto. Entonces los costes de producción, lo que sí tenemos claro es que cada vez suben más, cada vez nos cuesta mucho más producir. Pero lo cierto y verdad es que no tenemos ni puñetera idea de a cómo nos lo van a pagar. Es ingratito. Y eso también se vive con incertidumbre y con muchísima preocupación. Carmen, a esta hora de la mañana, a las 5:54, ¿qué vas a hacer? ¿O qué tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo? Primero es desayunar. Normalmente nosotros al campo vamos un poquillo más tarde porque necesitamos luz para poder ver. Entonces, por ejemplo, hoy teníamos previsto recoger la goma de los espárragos porque hay que retirar ya el sistema de riego por goteo, pero bueno, aquí por lo menos tenemos previsión de que llueve, caigan unos cuantos de litro, entonces no podemos meter tractor en la tierra. Entonces, si llueve, por ejemplo, pues tocaría pues dedicarse a lo mejor a poner a punto alguna máquina que tengamos, a lo mejor, que te digo yo, preparar la máquina para sembrar las patatas, si tiene alguna avería. Eso es lo que se suele hacer cuando se está lloviendo y no se puede salir al campo a trabajar, ¿no? Siempre hay algo que hacer, ¿no? ¿Es buena la lluvia de ahora? La lluvia la necesitamos como ahora mismo, porque ya te digo, nosotros hemos sembrado nuestro ajo y no sabemos cuándo vamos a poder regarlo, porque ahora mismo hay restricciones. Ya no llegaba un comunicado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no podemos hacer ni los riegos de emergencia. Entonces ahora mismo nuestra situación es dramática porque los ajos están naciendo y necesitan ese agua para poder romper, ¿no? y puedan nacer. Y entonces ahora mismo es que necesitamos, vamos, que llueva como, vamos, es algo vital, ¿no?, para nosotros ahora mismo. Carmen, volveremos a hablar, nos hemos quedado cortita de tiempo y tengo muchas, muchas preguntas que hacerte, así que esta es la primera comunicación, pero habrá muchísimas más. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros en estos minutos. Gracias. Muchas gracias, Charo. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Tú me pides que te deje ahora. ¿Le suena a ustedes esta música? Yo creo que sí. Estaba comentando precisamente con Manu Japón, a micrófono cerrado, lo duro que es el trabajo del campo, cómo se arriesga trabajando de sol a sol prácticamente. Son realmente los que más pueden llegar a perder en un momento de sequía, por ejemplo, como el que estamos, parece, viviendo en estos momentos. Tiene mérito, ¿eh?, lo de trabajar en el campo. Muchísimos tractoristas, seguro, que ya están para aprovechar las buenas temperaturas de estas horas en su lugar de trabajo y que están escuchando la radio. Nos pueden llamar, ¿eh?, cuando ustedes quieran. Hay un contestador que está abierto durante todo nuestro tiempo, que es el 679-40-200. Los necesitamos a todos ustedes. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Bueno, pues a Juanes. El 9 de agosto de 1972 nace este cantante colombiano. Fue 8 años el líder de la banda Equimosis. Antes de presentarse, se lanzó como solista años después, fundamentalmente utilizando el mercado norteamericano con sus canciones. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos en todo el mundo. En 2000, su álbum de debut en solitario, ya 21 años han pasado, fíjate bien, ganó 3 premios Grammy latinos y según su sello discográfico, Juanes ha vendido más de 15 millones por el momento de discos en todo el mundo. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. Le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, y al club de los primeros. Buenos días. ¿Qué tal? Jesús el Vikingo, desde Chiclana. Hola, Vikingo. Dirección a Málaga, Gecira, 21 grados. Bien. Vamos por el lunes, chavales. No se despierte con la luz de tu mirada. Ah, por el lunes, 21 grados, sentido Málaga, viajando con la música de Juan Esteban Aristizábal, que cumple hoy, Juanes, 48 años. Y un teléfono, recuerden, 679-40-200, llámenos. Queremos escucharlos a todos ustedes, los que están arrancando el día en compañía de esta emisora, Canal Sur Radio, emitiendo simultáneamente con Radio Andalucía Información a estas horas de la mañana. Mi nombre es Rafael Cobos Pérez, soy de Loja, Granada. Bien. Donde hombres y mujeres no le tienen miedo a nada. Todos hacen sus deberes y todo lo que empieza acaba. Compañeras y compañeros, un saludo muy cordial para el club de los primeros, que ellos van a trabajar, albañiles, panaderos, currantes en general. A esos buenos camioneros, que no nos falte de nada. Estaba yo un poco indeciso si llamar o no llamar, porque soy un primerizo y no sé lo que pasará. Me gusta el truco de la poesía, que es cultura popular de los pueblos de Almería, de Córdoba y de Granada y de toda Andalucía. Y yo me despido ya. Señores, muy buenos días. A Dios le pido que si me muero sea de amor. Pensamos en usted, que bien. Ya mensajes bien elaborados, ¿eh? Ya en verso, en prosa, nuestros oyentes utilizando el 679-40-200, como este que nos llamaba desde Loja, en la provincia de Granada. 5:25 de la mañana, sí señor. Y temperaturas a esta hora que oscilan entre los 15 grados de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, o los casi 20 grados que tienen en Iliturgi, en Andújar, en la provincia de Jaén. Venga, vamos por el Luna, hombre, vamos por el Luna. Ronda, por él, Diego de Ronda, dirección Sahara de los Atunes. 19 graditos. La carretera tranquila. Venga, vamos por el lunes. Venga, vamos a por el... Descubriendo las expresiones que distinguen a cada pueblo en Andalucía. Vocablos que incluso identifican al pueblo donde aprendimos a hablar. Hoy nos situamos en la provincia de Huelva, muy cerca de Extremadura. Las palabras típicas y exclusivas de Aracena. Allí está la Gruta de las Maravillas, el Museo del Jamón, delicioso, y un castillo construido entre los siglos XIII y XV sobre las ruinas de otro anterior. Así que con David Hidalgo nos ocupamos de la forma de hablar característica de este lugar querido de Andalucía. Con acento. Alrededor del bello pueblo onubense de Aracena se distribuyen otras pequeñas villas de la sierra que han desarrollado una forma de hablar muy peculiar. En esta zona fronteriza con Extremadura y Portugal encontramos un gran sustrato léxico de procedencia leonesa o asturiana. Hoy día los onubenses del norte usan todavía palabras llegadas de León. Aquí no cae el rocío, sino el resencio. El resencio es el rocío nocturno. Uf, vamos a dejar esto al resencio, verás que fresquito está por la mañana, ¿no? El que nos habla es Rodolfo Recio, autor de un libro que acaba de publicarse, El dialecto de la sierra, que recoge casi 3.000 vocablos peculiares de los 31 pueblos que rodean a Aracena. Él nos explica el origen de estas palabras llegadas tan del norte. Quizá no tengan demasiado que ver ni con Badajoz ni con Huelva. La raíz viene de mucho más atrás. La población de la sierra, su origen cultural es la repoblación que se efectuó en la Edad Media para poblar aquellos terrenos que habían dejado los musulmanes vacíos. Y son gentes de León, Asturias, Galicia, de todo el cuadrante oeste-norte de España, las que repueblan la sierra y se traen consigo el antiguo dialecto leonés y muchas palabras del gallego. El sufijo en ina o en in, como la palabra carretín, es muy propio del asturiano, como también lo es el género masculino con que en Aracena se llama a la sartén. En Aracena no se dice la sartén, se dice el sartén, como en el Cabo de Peñas en Asturias. Es curioso porque en aquella zona de Asturias se dice, en vez de la labor, se dice el labor, en vez de la sartén, se dice el sartén. Y esa palabra, curiosamente, pasó en el medioevo a nosotros y se ha quedado en Aracena. La cercanía de esta parte occidental de Sierra Morena con Portugal ha motivado que ciertos portuguesismos se usen hoy día con naturalidad en pueblos como Fuenteridos, Galaroza o Cortegana. Tanto los portugueses como nosotros recibimos en tiempos un legado muy similar. La puerta fechada. Dice, oye, ¿has dejado la puerta fechada? Fechar, como echar la llave, como cerrar, es un portuguesismo, lo podríamos decir así, a bote pronto, ¿no? En la Sierra de Huelva, un grupo de gente es un alabán de gente, palabra también prestada del portugués. Un alabán es una multitud de gente, ¿eh? Un grupo grande, un alabán de chiquillos, un alabán. Bueno, pues esa es una gran palabra que proviene del portugués, precisamente del portugués alabao, manada de ovejas lecheras. También es una alteración del portugués la expresión llevar a alguien a coscoleta, es decir, montado sobre la espalda. La riqueza del andaluz de esta zona de Huelva es tal que algunas palabras solo se usan en determinados pueblos y no en el de al lado. A una persona muy acalorada se le dice en Santa Ana y en el Monasterio La Real que está acibarrada. En Cumbres Mayores se dice que algo está rebimbando cuando rebosa limpieza y en Jabugo alguien hinchonea cuando mete cizaña para que dos personas riñan. Por cierto que en pueblos tan jamoneros como Valdelarco o Navahermosa al cerdo se le llama piro. En Fuenteherido se remontan a las epidemias de tifus de siglos pasados para llamar tifiruzi a una persona muy delgada. Por ejemplo, uno que está muy delgado le dice, vaya, ese está un tifirufi, es una palabra curiosísima, ¿no? O también otra para el mismo significado, dice, vaya persona más infurricutible, y tifirufi son sinónimos. Está relacionada con el tifo. Las tifoideas fueron un azote tremendo en la sierra en el siglo XIX, y por lo visto de una persona que había pasado el tifus y sobrevivía, pues quedaba muy delgada, muy amarilla, muy enclenque, y se decía tifirufi porque había pasado el tifus. Andalucía, 5:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Repasando la actualidad del día, las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana, les contamos que casi el 70% de la población de Andalucía, mayor de 12 años, está ya vacunada y más del 80% ha recibido al menos una dosis. Además, hoy llegan a nuestra tierra, Andalucía, casi 700.000 dosis más de Pfizer y de Moderna. La tercera dosis de la vacuna abre una nueva vía de polémica en la gestión de la pandemia. Sanidad, de momento, la descarta, mientras la Comunidad de Madrid sí la plantea y reclama un protocolo nacional. La policía local desaloja en Sevilla a un millar de personas por no cumplir las medidas anti-COVID en establecimientos públicos o en botellones. En Málaga, otras 370 personas desalojadas también de un local que no respetaba las medidas contra los contagios. El Partido Popular dispuesto en Andalucía a explorar un acuerdo presupuestario con el PSOE. Aunque los populares dudan de la voluntad de los socialistas, afirman que buscarán el diálogo. El precio de la luz alcanza hoy de nuevo su máximo histórico. El megavatio hora se pagará de media a 106,74 € en el mercado mayorista. El pico más alto tendrá lugar hoy entre las 10 y las 11 de la noche. Inquietud por la bajada de las reservas de agua. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están a poco más de un tercio. Aunque el suministro humano está garantizado a 2 años, se prevén complicaciones para los riegos agrícolas. La ocupación hotelera en la Costa del Sol alcanza las mejores cifras de ocupación desde marzo de 2020. El sector confía en ocupar en agosto el 70% de las plazas, a pesar de que el turismo internacional todavía no ha remontado. El sector lechero se moviliza hoy en Granada para reclamar precios justos. Se ha previsto una concentración en las puertas de Lactalis Puleva para exigir precios que garanticen la rentabilidad de las explotaciones. Investigan la causa del accidente que este domingo ha costado la vida a 3 jóvenes de entre 17 y 20 años en Arenas del Rey, en Granada, al precipitarse el vehículo en el que viajaban por un terraplén de 10 metros de desnivel. 4 detenidos en Málaga por el secuestro de un joven de 20 años, por cuyo rescate habían pedido 20.000 euros. La familia ya había pagado 10.000. Los investigadores sospechan que el rapto responde a un posible negocio fallido de drogas. Y también les contamos que un vecino de Mairena del Alcor, en Sevilla, logra un premio de 40 millones de euros con el bote de la Lotería Primitiva. Ha logrado 6 aciertos y el reintegro sumado al premio de primera categoría. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Con nuestros oyentes que estamos deseando escucharlos a todos y cada uno de ellos, 670-940-200, llámenos, háganlo ya, hasta las 7 de la mañana, la radio es suya. Buenos días, Juan Antonio, y buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Igualmente, buenos días. Gracias por escuchar por la música de Juanes. Recuerdo cuando yo era pequeña, me gustaba coger café con mi padre y con los empleados que habían en la casa. Bueno, gracias por colocar la música de Juanes. Un placer. Aunque yo soy también de sangre almeriense. O sea, me imagino que usted es de Colombia y lleva aquí tiempo en España. 679-40-200. Sí, David de San Pedro. Vamos, dirección Estepona, que soy conductor de Uber. Vamos a dejar ya el coche, a descansar, que mañana es otro día. Buenos días. Muy buenos días y buen viaje, amigo mío. Alejandro de Nerva, desbrozando con el tractor desde las 12 de la mañana, de las 12 de la noche a 10 de la mañana. Y aquí estamos, sin cobertura y sin nada, solo en el campo. Y eso no se mira. ¿Qué razón lleva usted, sí señor? Ya son 10 horas de trabajo, solito en el campo. Bueno, por lo menos tranquilidad seguro que tiene. Juan Antonio, sí, buenos días. Buenos días. Vamos por el lunes, mi hermano. Vamos a por ahí. Y un saludito al club de lo primero. Ahí vamos cargados de combustible para el puerto. Muy bien. 18 graditos aquí, pues. Venga, buenos días, un saludito. Temperaturas magníficas en Andalucía. Les recuerdo que a partir de mañana, hoy incluso, van a empezar a subir las temperaturas y para el jueves, viernes, vamos a rozar ya, si no superar ampliamente los 40 grados centígrados en algunos lugares de Andalucía, como va a ser el caso de la campiña cordobesa o sevillana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Las canciones del verano de toda la vida. Georgie Dan es todo un clásico insustituible, ¿o no es cierto? Chavales de 12, 13 años de edad. ¿Y tú cómo sabes esta canción de Georgie Dan? Y dice, hombre, porque yo siempre iba con el coche con mi padre y mi padre lo pone ahí y yo ya me la aprendí. Y así, o sea, va, me refiero que de generación a generación. Hablar de canciones del verano y nombrar a Georgie Dan es todo uno. Muchas de sus composiciones han logrado alzarse con ese título. Una de las primeras fue El Bimbo, gran éxito del verano de 1975, con la que conocimos al francés y que nos hizo bailar meneando la cadera de un lado al otro y dar unos ridículos saltitos de vez en cuando. A partir de aquí, nadie le arrebataría la corona de rey del verano. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación. Con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará, bimbo, bimbo, sus aires tan románticos. Dejándote llevar por el vaivén. El bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bimbo, bimbo, con esta melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbo y para siempre en tu recuerdo quedará. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Mari Carmen, de Loja. Bueno, pues, Juan Antonio, mandarle un saludo a Rafael Cobos, que sí, os ha mandado mensaje, ¿no? En poesía. Es un hombre mayor, bueno, mayor de edad, pero de su forma de ser, ¿no? Joven de espíritu, ¿no? Y le encanta la poesía y hace unas poesías preciosas. Y escucha vuestro programa y entonces lo animé a que os mandara un mensajito. Ahí ese boca a boca. No se ha puesto muy nervioso, vaya. Pues no se notaba. Pero bueno, al final lo ha conseguido solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues un saludo muy grande todo el Club de los Primeros y a Rafael Cobos por animarse a participar en el Club de los Primeros. Y que vuelva cuando quiera. Venga, buenos días y que tengáis una buena semana. Buenos días, buenos días. Qué bien le ha salido a Rafael, ¿eh? Además, ¿eh? Buenos días, Juan Antonio, aquí de Granada. Fuera de Raida, 21 grados. Saludos a todos los canaleros para que tengan un buen día. Feliz lunes. Hoy aquí en Trevela estamos a 17 grados. Que paséis un buen día a todos. y hace muy buen programa. Gracias, bueno, otra vez que hay un jamón fantástico y que la semana pasada celebraban el día de su patrona, que era la Virgen de los, la Virgen de las Nieves. Sí, señor. Buenos días, Juan de Huerva. Hola, saliendo Juan de Huerva para Sevilla, para estar en el Hospital Virgen de Rocío en la urgencia. Ahí a cuidar de los sevillanos. Ya se terminaron parte de nuestras vacaciones. Venga, vamos para adelante y allá una semana nueva. Venga, a ver si es verdad. Bueno, me imagino que tendrás todavía algunos días, ¿eh? En la recámara, Pillín. 6 menos 20, Olga Moya, y ella estaba aquí en el locutorio para darnos buena cuenta de la información de lo que están publicando hoy, en este lunes, pues los periódicos de Andalucía. Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y sabes quién es el protagonista de las fotografías de la prensa hoy? No. Que parece que se han puesto todos de acuerdo. Messi. Sí, señor. ¿Otra vez? Otra vez, míralo. Mira, mira, mira, yo no soy pobre, hay que ver. Pobrecito. Vamos a tener Messi para rato. Ahí con su pañuelo. Ay, qué lástima. Pobrecillo. Bueno, pues aparte de Messi, que es el protagonista de las fotografías, en Ideal de Jaén, este suceso, muere el hombre que recibió una brutal paliza por una supuesta deuda de 300 euros, unos hechos que ocurrieron a plena luz del día en una calle de Linares. Y los contagios aumentan un 11% en Jaén durante la última semana. En La Voz de Almería, menos de 20 pueblos se escapan a la quinta ola de la pandemia y el puerto pone fin a los botellones nocturnos. Han cerrado el puerto pesquero con un horario que va a tener, van a cerrar el acceso por la noche a las 11 de la noche para evitar, dicen, reuniones y también los botellones. En Diario de Sevilla, un millar de desalojados por saltarse las normas anti-COVID. El entorno del mercado de la Candelaria se consolida como lugar de la botellona este verano. En Ideal de Granada, aumentan los prostíbulos en Granada al trasladarse a pisos con la pandemia. Dice que la labor policial se complica porque les exige una orden de entrada y registro. Pese a ello, ya se han detenido a 30 personas este año. En Huelva Información, los menores de 29 años suman más de la mitad de los nuevos contagios. Dice que hay alarma también por el incremento de las llamadas por fiestas ilegales en Punta Umbría. En el diario Córdoba, Córdoba tiene ya inmunizada al 65% de su población y el titular más destacado es, dice, 25 años de jurado popular. El pueblo juzga. La mayoría de los 115 juicios vistos en Córdoba depararon fallos condenatorios y los juristas aprecian el acercamiento del ámbito judicial a la ciudadanía en estos 25 años de jurado popular. En Sur de Málaga, Málaga renovará todos los contenedores y pondrá un quinto para la basura orgánica. Limasán va a destinar 8 millones a la compra de 15.400 nuevos recipientes. Y la foto de portada, en este caso sí que Messi aparece chiquitito y la protagonista de la fotografía de la portada del Sur de Málaga es la Repompilla, una cantaora, Amparo Heredia, que ha ganado la lámpara minera y dice: estoy en una nube. Y en Diario de Cádiz, las cuentas municipales en Cádiz pasan a ser solventes, el ayuntamiento ha superado la fase crítica y esta mejora se va a plasmar en los presupuestos. Y es, en este caso también la foto de portada es para una mujer, el momento de Sara Varas, la isleña lleva su arte al Concert Music de Chiclana. Muy bien, un repaso exhaustivo como de costumbre a los periódicos de nuestra tierra, de Andalucía. Me parece estupendo. Mañana bueno, más. Te escuchamos en 17 minutos, ¿no? Las 6 de la, en punto de la mañana. Muy bien. Olga, muchas gracias por la información. A ti, ahora. Olga Moya, con las noticias de los periódicos de Andalucía. Buenos días, Andalucía. Buenos días. Soy desde Sevilla, aquí cogiendo fuerza, que esta es mi última semanita de trabajo antes de las vacaciones. La que bien. Disfruta mucho del día. Y a todo el club de los primeros. Sí. Aquí OCP. Vamos a trabajar, a empezar otra vez otra semanita. Bueno, ¿quién dice que es ahí yo? ¿Qué es ahí yo? ¿Medi? Un saludo a todos. 679-40-200. Sí, señor. Las grandes figuras flamencas. Los referentes del cante, toque y baile. Algunos de ellos los recogemos aquí cada mañana. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo con Antonio Maguirena. Un semblante que nos trae Esperanza Lobo a las 6 menos cuarto. Díselo, doctor. El arte flamenco y especialmente el cante es memoria de raíces ancestrales. De sus 200 años de existencia conocida, es en la segunda mitad del siglo pasado cuando se puso orden en su arquitectura musical, tarea enciclopédica realizada por Antonio Mairena. Desde sus inicios con el apodo del Niño de Mairena, este cantaor tuvo siempre presente de forma respetuosa a sus mayores, algunos de los cuales eran casi leyenda. En su trayectoria puede apreciarse que solo una enorme humildad pudo haber guiado una labor como la suya. Humildad que se expresó desde su eterno loar a cantaores del pasado, hasta en su incansable trabajo de arqueólogo del cante, que rastreó por toda la geografía andaluza, en ignotas gargantas, en escleróticas memorias, algunos trozos de cante que solo él fue capaz de revivir. A esta condición de humildad hay que añadirle su capacidad de trabajo, forzando la paciencia, el tesón y la voluntad que lo proyectó desde su pueblo natal de Mairena del Alcor, en Sevilla, donde nació en 1909, hacia los escenarios más importantes del mundo entero. Falleció en Sevilla en 1983. De Canal Sur Radio. Estamos pues consumiendo poco a poco nuestra primera hora. Tenemos una más hasta las 7 en punto de la mañana. Santi Bañón, recolectando desde las 4 de la mañana aceitunas en la zona de La Loma, en la provincia de Jaén, entre Úbeda y Cazorla. También estuvo hace algún tiempo con nosotros aquí en Primera Hora, el club de los madrugadores, de los primerizos de Andalucía, con Charo Padilla. Buenos días. Santi, ¿qué tal? Estamos trabajando. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Dónde estás? Pues empezamos a las 4 de la mañana a recolectar la aceituna temprana de nuestro AOVE Bañón 1802. Recogemos hoy, porque hemos estado un mes haciendo pruebas diarias y semanalmente y luego al final diarias para ver cuál es el punto óptimo de maduración, y empezamos a las 4 de la mañana porque durante el día las temperaturas pues llegan a más de 20 grados. Pero eso no es bueno para conseguir los frutados del aceite. Entonces tenemos que recoger a las 4 de la mañana, de madrugada, sí. ¿Dónde estás situado exactamente? ¿Dónde estáis vosotros? Nosotros estamos en el término municipal de Úbeda, pues a orillas del Guadalquivir y entre Úbeda y Cazorla. Entonces, sí. Lo de las 4 de la mañana es por la temperatura. Es por la temperatura, efectivamente. Pues ahora estamos a 7 grados. Cuando durante el día estamos a más de 20, 25 grados. Entonces conseguimos 18 grados de temperatura y recolectar la aceituna fría para que no se volatilicen los frutados. Ah, o sea que yo creía que era por el calor que podíais pasar vosotros, es por la fruta. O sea, por el producto. Exactamente, para conseguir, ya te digo, cuando hace calor, pues el fruto se daña, por qué no se consigue coger esos frutados, ese aroma verde intenso, a fruta verde, pues se consigue cuando la aceituna está en las mejores condiciones para extraerle el aceite. O sea que ahora está fría el fruto y es mejor arrancarlo. Eso es, por eso se hace. No es por tema sentimental ni nada, es para recolectar el fruto, la aceituna en este caso, en las mejores condiciones para poder extraerle todas esas cualidades aromáticas y de frutado que tiene el aceite. Santi, que tiene la aceituna. Pero a esta hora ya estáis recolectando, quiero decir, en esta temporada, ¿no se hace más tarde o es por la clase de aceituna que tenéis vosotros? Es, ya te digo, desde septiembre vamos haciendo análisis de la aceituna para ver cómo va evolucionando el aceite que se está produciendo en la aceituna y cuál es el punto óptimo de maduración para poder extraerle ese aceite que tiene pues, las mejores cualidades, tanto de frutado como de, bueno, pues todos los polifenoles, betacarotenos, todos esos atributos positivos que tiene el aceite y que son muy buenos para la salud. Santi, el aceite, o sea, vuestra aceituna es todo para aceite, ¿no? Es para aceite solo, sí. El picual, típico de aquí de Jaén, sí. Y es para aceite, sí, es un aceite temprano, muy bueno, vamos. ¿Y ese aceite es bueno para las tostadas, para la comida? ¿Para qué lo recomienda? Sí, pues sobre todo para este aceite temprano, sobre todo es para la cocina, el usar en frío, ¿no? O sea, es para tostadas, para aderezar ensaladas, para darle un toque final a los pescados. Va muy bien con los dulces en repostería, porque le da un sabor, el amargor y el picor equilibrado que tienen, le da un toque, al mezclarlo con el dulce, pues combina muy bien y pues se consiguen buenos resultados. Ah, pues interesante. Sobre todo en frío. ¿No? ¿Y cuánta gente están trabajando a esta hora? Pues mira, está mecanizado, pues tenemos, es un paraguas, es una máquina con un paraguas invertido para que la aceituna no toque el suelo y se transporta directamente a la almazara y se moltura a continuación. O sea, es muy importante que una vez recogida la aceituna se tarde muy poco en extraerle ese aceite. ¿Cuántos van? Pues por cada paraguas, pues va una persona en el paraguas, otra persona que le va acompañando, porque al ser de noche, pues tiene que ir ayudándole para ver dónde tiene que colocar la máquina para abrir el paraguas. Entonces son pues dos personas y otra persona que va para transportar, tres personas. Santi, ¿y esa es la máquina que se acerca al árbol y como que le zarandea? Así es, ¿no? Eso es, sí. Hay que ver cómo ha cambiado la maquinaria, ¿eh? Antes que era todo a mano. Sí, coge lo que es el tronco del olivo. Entonces, se abre el paraguas. Una vez que está sujeto el tronco, se abre un paraguas, ¿no? Rodea todo lo que es el árbol. Y al vibrar, cae la aceituna. Luego vuelve a plegar, ¿no? Y descarga luego sobre el remolque. Pues Santi, es muy interesante lo que nos está contando. Otro día tendremos que hablar para, no sé, incidir en más cosas sobre el aceite que estamos aprendiendo. Esta temporada una barbaridad. Santi Bañón, muchísimas gracias desde Úbeda, Jaén. Que tenga una buena jornada de trabajo. Muchas gracias. Aquí estamos mimando el aceite. Desde luego. Lo que nuestros antepasados dirían que estamos locos. Nuestro oro líquido, que es sin duda así. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Temperaturas de ahora mismo en nuestra tierra, en Andalucía, vamos a la costa. En Roquetas de Mar tienen 23 grados y medio en este momento. En Adra, en la provincia de Almería seguimos, 24,3, y al sur del sur, en Tarifa, en el estrecho, 17,2 grados centígrados. Bueno, 670-940-200, con llamadas como esta. Buenos días, Club de los Primeros. Después de vacaciones, os juro que cuesta irse a hora al trabajo a esta hora. Claro que sí. De verdad que... Pero bueno, vamos para adelante que el lunes. No hay más remedio. Aquí vamos desde Sevilla para Estepona, cargadito de barrilito de cerveza. Y ya me queda poquito, 18 grados, poquito, esta semanita, y me voy una semanita de vacaciones. Ole. Una semanita no, perdona, 10 días, arcando en la bota. Qué alegría, a ver si baja los contagios en Punta Umbría y vamos con más garantía. Un beso a todos y cuidarse. Efectivamente, eso es lo interesante y lo inteligente. Depende de nosotros, buena parte de que esto mejore y que todos podamos tener un verano decente y que podamos disfrutarlo, eso por supuesto. 670-940-200, con más llamadas. Y la banda del Chicho de Segura de la Sierra, dirección a Albacete, Ayeste, 19 grados. Venga, a ver cómo se nos da la semana a todos. Esta semana ya nos vamos de vacaciones. Venga, un abrazo. Me estaba yo acordando de que tuvimos el viernes pasado el Día Mundial de la Cerveza. No sé si ustedes lo sabían. Hacemos referencia hoy con este amigo que nos estaba llamando, cargado de barriles de ese oro líquido también, que es esa rubia deliciosa y maravillosa que nos acompaña en todas partes cuando más calor hace en nuestra tierra, en Andalucía. En la fiesta del Fiesta Números 1 en la radio, los números 1 históricos de nuestros 20 años de éxitos. En 1989, Sergio Dalma edita su primer disco, Esa chica es mía. La canción principal fue lanzada como primer single, una balada pop rock, se convertía en todo un éxito en Iberoamérica, llegando a las listas de éxito también en España, México, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. El disco fue certificado platino en España y otros países en 1990. El Diablo Dentro fue número uno en julio de 2020, Sergio Dalma con nosotros en el Fiesta, llegando con él hasta las 6 en punto de la mañana. Noticias en ese instante. Ya tengo un piso en el infierno. El desafío comienza, las cartas están marcadas. Él ha dejado un pecado a mi nombre en la recepción. Y no diré que no, y no diré que no, y no diré que no, diré que no. Sé que esta simbiosis es irremediable. Y ahora, ¿quién detiene el baile? Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos. Tenemos un acuerdo y yo que quiero mantenerlo feliz. No se lo niego y siempre le contesto que sí. No, y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos. Sin promesas, la luna testigo. Un acuerdo de silencio, mañana el olvido. Otro secreto que queda en manos del destino. Siete pecados quemando rueda. El motor encendido a la espera fuera. Salir volando y que nadie vea. Que la noche me ha vuelto a robar la cartera. Y el diablo. Con Juan Antonio Jurado.